Y nos parece este un buen momento para la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Mira, creo que es interesante echarle un vistazo a esta situación de estos días que se está dando en la política del país, que es, bueno, las disputas que hay al interior de lo que sería el gobierno electo, el presidente, su vice y los candidatos a ocupar los puestos más importantes del gabinete. Y ahí creo que no quiero empezar a analizar uno por uno porque no es lo nuestro. Lo que quiero señalar que siempre ocurren estas disputas de fracciones del poder. No es, yo diría, una novedad, sino que es una cuestión central de que los distintos sectores del poder, en este caso ciertos sectores de lo que podríamos llamar la burguesía local, el caso más emblemático es el de Techín, que se queda ni más ni menos con la administración de YPF, reaparecen los fondos buitres y su afán también de quedarse con empresas del Estado que iría a un nuevo proceso menemista de desguace, el capital financiero internacional que nuevamente representado por lo que sería el ministro de Economía Caputo nuevamente va a intentar desplegar sus operaciones financieras de carácter macro especulativo, los núcleos que quieren quedarse con la minería, particularmente con Vaca Muerta y el litio, todo eso, más allá de los nombres, es lo que ciertamente se disputa, ¿no? Una primer cuestión. Pero la otra cuestión, quizá la que más me interesa señalar, Carlos, es que esas disputas no tienen que conducirnos a pensar que hay unos que son más buenos que los otros o más racionales que los otros, porque ambos comparten el mismo proyecto político, el mismo proyecto económico y sus componentes, yo diría, culturales. Todos los grupos que ahí están disputándose son del Partido del Ajuste, o como suele decir el presidente electo, del ajuste doloroso. Todos son del partido de la devaluación, que es quizás, yo suelo decir, el partido más viejo, más antiguo de la Argentina, que ese el partido de los devaluadores es el partido de la sociedad rural, de los grandes exportadores que hace un siglo y medio que siempre piden devaluación. Y ahora hay una suerte de partido de los formadores de precios, que en estos días, bueno, emergieron con la brutalidad que los caracteriza, remarcando todo, sin importarle nada de los sufrimientos que va a tener, bueno, los sectores humildes, inclusive la clase media, porque generan una situación, primero de desorganización, de impacto, y después de imposibilidad de acceder. En definitiva, este es el tema que quería señalar, ¿no? Hay una cantidad de fracciones del poder en disputa por nuestras riquezas, muy particularmente por los recursos naturales, aunque por todo lo otro también, pero todos forman parte del mismo proyecto político. En eso creo que no habría que confundirse. Es verdad, y un tanto sádico, ¿no?, en las amenazas, en el modo en que están planteando el gobierno por venir, la mención de la palabra estanflación hoy por parte del presidente electo. Sí, creo que están tratando de generar una combinación de potenciar la expectativa por el hecho de que son un gobierno elegido por el pueblo legítimamente y que eso les dé un plafón, yo diría, legitimante, y a su vez generar una situación de miedo, de pasividad ante este ajuste brutal que se proponen plantear. Yo utilizo la palabra brutal y no es un calificativo a la ligera, sino que creo que esta conjunción de Macri y Milei están convencidos que tienen que generar un shock violento en materia económica, en materia legislativa, en materia de relaciones laborales, despidos, cesantías, en fin, todo lo que vienen anunciando en la campaña, y por eso digo que va a ser brutal. Para colmo, viene de Estados Unidos. El presidente electo nunca ocultó que su referencia es abiertamente Estados Unidos, por lo tanto viene, creo que con cierto aval de Estados Unidos, que Estados Unidos, con los líos que tiene el mundo entero, con su retroceso, se encontró que acá se ganó la lotería con estas elecciones, ¿no? Así que bueno, hay cierto, como vos decís, sadismo, pero que tiene que ser, que tiene, para mí tiene que ver con la vieja historia de implantar el miedo para paralizar. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar.